vamos a recibir, tenemos en línea a Isabel Figari, que seguramente muchos de la audiencia la reconocen. Durante muchos años conversamos con ella como militante del Sindicato de Trabajadores del Hospital de Clínicas, de UTHC. Isabel está jubilada ahora y es de los tantos que se han dedicado también en su militancia a la defensa de los bienes naturales, del agua en particular, en las distintas acciones y causas que este tema ha tenido en nuestro país en estos años. Y queríamos conversar con Isabel a propósito de esa carpa que se ha instalado en Plaza Independencia. Ya la radio ha estado en otras oportunidades conversando con la gente que ha llevado adelante esta iniciativa. Y en medio, bueno, de la campaña, de otros temas, quizá no tiene la visibilización que debería tener esa acción, y queremos conversar con ella de las actividades que han venido desarrollando y, bueno, de algunos temas que se han venido planteando, particularmente sobre el tema Proyecto Neptuno. Isabel, buen día. Buenos días, un gusto estar con ustedes hoy. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, contanos, ¿desde cuánto hace que está esta carpa instalada ahí en la plaza? Bueno, hoy estamos en el día 46 de instalación de la carpa, o sea que hace un mes y medio que estamos en la carpa en este momento. Muy bien, y bueno, se han venido desarrollando, o sea, esto se impulsó a partir de distintos espacios y gente que milita a nivel individual en estos temas también, ¿no, Isabel? Bien, esto fue en una asamblea de la Coordinación del Agua, que como ustedes saben es una coordinación donde hay varios grupos ambientales y grupos también de origen, podemos decir, de trabajadores, de organizaciones de trabajadores. Y en una de esas asambleas se resuelve que ya se había firmado el contrato del proyecto Neptuno y que había que tomar una medida un poco más uh-huh. fuerte y directa, señalando al Poder Ejecutivo. Bueno, se resuelve la ocupación. En ese momento estábamos abocados a la organización de la Marcha por el Agua del 22 de marzo. Y ahí es que se anuncia entonces que se va a ocupar la Plaza Independencia, o sea, se va a instalar una carpa en la Plaza Independencia. Claro. Y a partir de hubo un Consejo de Ministros donde se trató el tema del proyecto Neptuno, y cuando se vio que se iba a seguir con el proyecto, que no había una intención de anulación inmediata de lo firmado por la calle Pou, se resuelve seguir con la medida. Claro, han venido desarrollando, Isabel, distintas actividades, ¿no? Charlas, algunas también que hemos contado acá, pero resumínos un poco qué actividad ha desarrollado la carpa. Bien, en la carpa se han ido realizando, como tú decías, charlas con distintos temas, no solo del proyecto Neptuno, ¿no? Porque los que estamos ahí nos preocupa todo el tema de cómo se está utilizando el agua en el Uruguay. Entonces han surgido que es un bien común, ¿no? Que es un bien natural común y que hay que preservar, no solo porque lo dice la Constitución, porque preservamos la vida, porque cuidamos la vida. Y se han ido, han venido invitados de distintos territorios, de Rocha, han venido por el tema de que se plantea hacer una base espacial, de una empresa que no solo hace lanzamientos, digamos, de naves espaciales, sino que también hace misiles. Esa es la empresa que está interesada en hacer en La Esmeralda una base espacial. Claro. Después de Paysandú, principalmente con los proyectos de hidrógeno verde, que no solo están en Paysandú, sino que hay 6 proyectos aprobados en todo el territorio nacional que destruyen el agua dulce, principalmente de los acuíferos. Bueno, hemos tenido compañeros que han venido de distintas zonas del territorio nacional a traernos su problemática sobre el tema del agua, ¿no? Que son muchísimas. Isabel, se ha participado en adquirir más conocimiento sobre lo que es el proyecto Neptuno y la necesidad o no de que se realice ese proyecto. La denuncia también sobre la empresa israelí y estatal del agua, que es la que interviene en este proyecto Neptuno como asesores, la empresa Mecorot. Bueno, ha sido muy variado todas las actividades que hemos realizado. Isabel, buen día, te saludo. ¿Cómo han visto ustedes las declaraciones, las últimas declaraciones que han surgido desde el gobierno respecto a este tema? No solo desde el Ministerio de Ambiente y OSE, que suelen ser consultados por la prensa, y también a raíz de las acciones que se realizan desde las organizaciones sociales, ¿no?, que de cierto modo presionan a que ellos tengan que hablar. Pero incluso el propio presidente Orsi estuvo hablando al respecto en los últimos días, en alguna de estas recorridas por el interior en las que estuvo, diciendo que, bueno, se podría no haber firmado el contrato, pero se firmó y ahora hay que ver qué se hace, ¿no? En esa postura, digamos, reafirmando una postura, de cierto modo, de no abrir la puerta a la posibilidad de rescindir este contrato con el consorcio por el proyecto Neptuno. Bien, sí, nosotros lo que vemos que lo que se ha firmado ahora, que se ha firmado una postergación, porque se firmó una postergación por 90 días. Para renegociar, es como una reafirmación de lo que se firmó anteriormente por, como decía, la calle Pou. Entonces, en ese sentido, también se está planteando que se debe cumplir con los compromisos adquiridos. Y nosotros decimos, bueno, el primer compromiso que se tiene, el primer contrato que se tiene, es el contrato social que se tiene a través de la Constitución. Y consideramos que la firma de este contrato viola la Constitución en varios aspectos, viola la Constitución. Y principalmente el mandato popular que se expresa en la Constitución a través del artículo 47 de la Constitución, que fue revisitado en el 2004 y fue votado por 1,5 millones de uruguayos. Entonces nosotros decimos, ¿con quién hay que cumplir? ¿Con el pueblo uruguayo o hay que cumplir con las empresas? Eso por una parte, ¿no? Después, las soluciones que se dan con respecto a lo que se puede hacer, se ha mencionado, sí, la palabra anular, pero si se va a anular uno no se sienta a negociar. Claro. Si se va a anular, se anula directamente y no se sienta a negociarlo. Después se plantea que puede ser modificado, nosotros consideramos que no, que no hay modificación posible porque, como decía, se viola la Constitución en varios aspectos. Se viola la Constitución en cuanto a que en el artículo 47 se manifiesta que el abastecimiento de agua potable a la población tiene que ser brindado exclusivamente por empresas públicas estatales. En este caso, una parte de la producción del agua potable, una etapa de la producción de agua potable, sería llevado adelante por una empresa privada. Esa empresa privada se encargaría de lo que es el agua bruta. Y ahí también se está violando lo que es en la soberanía nacional. Porque digamos que esa empresa privada, que son multinacionales, en algún momento entra en conflicto con el Estado uruguayo. ¿Qué va a pasar con el abastecimiento de agua potable? Nosotros pensamos que ahí se pierde soberanía. Lo que está pasando, por ejemplo, en Gasa ahora, que la empresa Mecorot tiene el apartheid del agua con Gasa y es el que abre la canilla, la cierra, para que los gasatíes tengan o no tengan agua. Entonces, en ese sentido, hay una violación de la soberanía. Y después, cómo se realizó todo el proceso del proyecto, ¿no? Que la Constitución indica que tiene que participar la sociedad civil activamente en lo que serían las comisiones de cuenca. Y bueno, los compañeros que han participado, que sí se hizo una comisión de cuenca, es una parodia porque no se le hizo caso nada a lo que las organizaciones ambientales o las distintas organizaciones sociales plantearon, los distintos problemas que genera este proyecto, o la comunidad científica también planteó, y se basaron en vasos falsos o erróneos para llevar adelante el proyecto. Claro. Isabel, de esto de las declaraciones, por ejemplo, que te comentaba Emiliano, del presidente Orsi, por ejemplo, dice que ha dicho que desde el Poder Ejecutivo se analiza si las obras no pueden ser otras, y cuando le preguntaron esto de anular, que dijo que es una posibilidad, aunque tiene sus costos, dice, el tema es que a nosotros no nos sobran los recursos, no está para andar pagando multas ni juicios. Hay que ver de qué forma zafás de algo que no te gusta, que no te convence, pero hacer algo mejor que además cumpla con el objetivo. Dijo que se tiene que hacer alguna obra, ya que con el agua potable no se juega y es un dato de la realidad. Lo que no se puede hacer es detenerte y paralizar. Por eso la conversación implica cómo seguimos, no cómo nos paramos y cómo rompemos todo. Algo hay que hacer. Así habló Orsi, ¿no? Bien, lo que vemos nosotros de que se creó primero una necesidad que es falsa. Una empresa hizo un estudio hace unos años de que los uruguayos, los mayorianos más que nada, y su zona metropolitana, íbamos a necesitar como un 30-35% más de agua para el año 2045. Ese estudio, otros que han hecho estudios también, consideran que no es así porque en los últimos 20 años no ha habido aumento en el consumo del agua. Por lo tanto, es imposible que en los próximos 20 años se desarrolle tanto la zona que o el crecimiento poblacional, que sabemos que no es así, sea tan grande que se necesite más agua. Sí. Entonces, en ese sentido, se creó una necesidad. Se necesita más agua. Ahora, una necesidad se soluciona de distintas formas. Una solución fue el proyecto Neptuno. El proyecto Neptuno es una solución falsa, porque no soluciona, si faltara agua, no soluciona este problema. Porque un grave problema que tenemos es que los caños están destrozados y que el agua que entra a Montevideo, que son 600.000 metros cúbicos diarios, de eso se pierde un 55% por las cañerías rotas. Y solo llega a facturarse un 35%. Hay 10% que consideramos agua social, que es la que se da a las escuelas, a los asentamientos, etcétera. Entonces, solo se está facturando un 35%. Pero hay un 55% del agua que se pierde. Si nosotros le ponemos más presión a esa agua, más agua incluso se va a perder. Y es como poner agua en un colador. Por más cantidad que le ponga, siempre se va a seguir perdiendo. Entonces pensamos que la solución a este problema no viene por hacer megaproyectos, sino que viene por reparar las cañerías de Montevideo. Entonces, cuando se manifiesta de esa forma que algo hay que hacer, sí, algo hay que hacer, pero ese algo no son megaproyectos, donde se beneficia. O sea, solo están pensados para beneficiar a empresas privadas, esos megaproyectos. Y también sabemos que se han ya comercializado los bonos de deuda. Esta empresa, este proyecto también es carísimo, ¿no? Porque sale 360 millones, de los cuales 60 millones pone la empresa, 300 millones se comercializan a través de la bolsa por bonos que se emitieron por una multinacional de crédito. Y después, para pagar, hay que pagar 1.000 millones. Aproximado, estoy dando la cifra porque las cifras nunca las dicen exactamente, pero son cifras oficiales. Estos se pagan durante 20 años, 50 millones por año que tiene que pagar, ir pagando FOSE. Y eso es un canon de disponibilidad del agua. O sea, el agua va a estar disponible, se use o no se use, la empresa tiene que poner el agua bruta disponible. Pero además, todo este proceso genera más gastos para OSE. Porque OSE tiene que potabilizar el agua que va por cuenta y llevarla hasta la zona donde se una con la red de Montevideo. O sea que todo eso implica gastos que sería en total, que saldría todo, 2.000 millones de dólares. Uh-huh. Y eso endeuda totalmente a la OSE, que no le va a permitir hacer ningún tipo de obra, ni mejoramiento de caños, ni llevar nuevos servicios a distintos lados, a todo el país. Por eso esto afecta a todo el país, ¿no? Claro. Y que se va a reflejar en la tarifa. A ver, en el 2004 hubo un plebiscito, porque en la década anterior se había privatizado, perdón, sí, se había privatizado el agua en Maldonado y algunos balnearios de Canelones. Y uno de los problemas que tuvieron los pobladores de esa zona fue que se triplicó la tarifa subió muchísimo. Entonces, desde Maldonado, la Liga de Fomento de Manantiales y distintas organizaciones de Maldonado resolvieron empezar la juntada de firmas junto con la Comisión Nacional, se forma la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y se realiza el plebiscito que todos conocemos, donde las empresas se tenían que retirar. Hubo mucha gente que no se podía ni conectar siquiera a la red de agua, porque era tan cara la conexión. Sí. Y a muchos, por supuesto, le cortaron el agua. Entonces, eso es lo que va a pasar. Una de las cosas que va a pasar es que va a ser un aumento de tarifa que la gente no va a poder bancar el tema del agua. Y por eso la medida que nosotros tomamos. Porque esa medida, a nuestro entender, interpela, por un lado, al gobierno, porque estamos señalando, estamos frente a la Torre Ejecutiva, todos los días que ellos llegan ahí nos ven, ven que estamos ahí. Interpela también a la población que está en desconocimiento de realmente qué es lo que está pasando con el agua en el Uruguay, porque ahí pasa mucha gente y se sientan, nos preguntan qué es lo que pasa con el agua y le damos conocimiento de lo que está pasando con el proyecto. Isabel, ¿se ha acercado en algún momento, ustedes se plantearon y se acercó alguien de enfrente, digamos, de la Torre Independencia, algún representante del gobierno a dialogar con ustedes? No se ha acercado nadie. ¿Y a nivel de así de policía o algo, ha habido algún intento de... Sí. No, de desocupación no ha habido ningún intento. Nosotros, como planteamos, tenemos una carpa instalada donde se hacen turnos, donde no se duerme en la carpa, se hace turno en la noche de 4 o 5 compañeros. Y bueno, la policía ha venido a presentarse, como muchas veces se hacen en estos casos, viene el comisario de la zona, se presenta, y bueno, alguna intimidación con fotos y ese tipo de cosas ha pasado, ¿no? Claro. Eso sí ha pasado. Porque ya después de 46 días, son muchos días, en un principio habrán dicho, bueno, estos se van enseguida, que van a aguantar el primer viento, los vuela. Y es verdad, el primer viento nos voló la carpa. Y hubo que armarla nuevamente con colaboración de compañeros de distintos sindicatos que se arrimaron para armarla nuevamente la carpa. Y por ahora está sosteniendo bien todos los temporales y lluvias que hay y vientos. Bueno, ¿y la idea es mantenerla por ahora o hay algún plazo definido? ¿Cuál es la idea? Nosotros funcionamos de forma asamblearia. Todos los días, al finalizar la jornada, nos reunimos en asamblea presencial y discutimos cómo seguir. Hay una asamblea importante que la hacemos los viernes, que es de evaluación de toda la semana, cómo fue toda la semana. Las actividades, se evalúan las actividades que se realizaron, quiénes nos visitaron, dónde tuvimos entrevistas, a quiénes llegamos. Ahí hay que ver que hay mucha gente, hay mucho turismo, ¿no? Entonces mucha gente internacional, muchos uruguayos que viven en distintos lados, Canadá, Estados Unidos, el resto del mundo, pasan a ver que quieren tomar conocimiento y eso. Bueno, entonces evaluamos todo, con todo como nos ha ido, hasta las cosas más pequeñas se evalúan en esa asamblea. Y ahí tenemos, como le decía, los viernes la evaluación de la continuidad de la carpa. Y vamos resolviendo así, bien, semana a semana, vamos resolviendo cómo seguimos. ¿Hay alguna actividad o algo que quieras mencionar, algo que ya esté definido para estos próximos días? Eso puede estar atento a nuestras redes, que tenemos el Instagram en @ningunneptuno2025. Ah, voy a buscar eso. También tenemos un mail, ningunneptuno2025@gmail.com, que nos pueden ubicar ahí, que vamos publicando día a día las actividades. Hay una probabilidad de no está confirmado, no lo puedo confirmar, sí, el miércoles a las 5 de la tarde en la charla, pero de todas formas ahí nosotros estamos cumpliendo 50 días y vamos a hacer acá un encontré pequeño, como una merienda compartida, una cosa de ese tipo. Sí, acá encontré, como vos decías, @ en la red Ningún Neptuno, todas las dos palabras completas, 2025, Intersocial de Acción por el Agua y por la vida. Y sí, estaban, bueno, ayer, por ejemplo, se hablaba de una actividad de con tambores e instrumentos. Sí, esa actividad la tenemos todos los viernes. Ajá. Una actividad que es Viernes por el Agua, se llama, y nos manifestamos frente al Ministerio de Ambiente, uh-huh, que queda ahí en Juncal y Ciudadela, y luego damos una vuelta a la plaza. Bien. Con nuestras pancartas, con nuestras consignas, con nuestros cánticos y los bidones, que son infaltables, los bidonazos, ¿no? Veo que se anuncia, porque está en la cuenta de ustedes también, una actividad con una película el lunes en el Bar Finisterre, que hace muchas sí, actividades, Susurros del Agua, un film de Marta Castillo, Cineforo e Intercambio con la Intersocial de Acción por el Agua y por la Vida. Esto es el lunes 12 a las 19:30 ahí en el Bar Finisterre en Rodó y Gaboto. Perfecto, sí, sí, sí, también está esa actividad, como ven, sí, bueno, se me había pasado decirle esas novedades, digamos, pero es muy variado toda la actividad que tenemos, porque muy vamos, bien, ayer estuvimos en la inauguración de la Casa Mars, en Fernández Crespo, o vamos a estar con una muestra de fotográfica muy linda que hizo una compañera. Y bueno, estamos el lunes, vamos a estar ahí en Finisterre también. Muy bien. Las compañeras van a participar. Isabel Figari, muchas gracias por estos minutos. Les pedimos que nos tengan al tanto de las actividades para difundirlas. Quedamos a la orden y nos seguimos encontrando. Ah, bueno. Muchísimas gracias. Les vamos a pasar las actividades y bueno, le decimos a todos los oyentes que pueden acercarse, claro, en cualquier momento a la carpa y tener un diálogo con nosotros. Muy bien, un abrazo, Isabel, gracias. Bueno, gracias, adiós. Abrazo.